Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Poco a poco, los titulares, no muy grandes todavía, pero lo serán con el transcurso del tiempo, de los diarios y de los espacios audiovisuales, empiezan a hablar de Río 20, y el menos avisado puede pensar que estamos en presencia de alguna movida turística, pero no es exactamente así. Río 20, en realidad, hace referencia a que han transcurrido 20 años, prácticamente ya, de una gran movida que hubo en torno a la cuestión medioambiental y cuyo epicentro estuvo en la reunión que se celebró en Río de Janeiro. Está con nosotros la máxima responsable del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación y le queremos pedir, si es posible, Cristina, hacer una suerte de aproximación a lo que se viene y tratar de entender qué importancia va a tener esto para modificar aspectos de la realidad. Bueno, Mar, es un gusto estar otra vez en el programa con ustedes, y más sobre este tema que a mí me lleva a mi juventud. Yo estuve en la conferencia de Río del año 1992 como miembro de la delegación oficial en ese momento por la provincia de Buenos Aires, estaba en la autoridad ambiental de la provincia. En esa ocasión se celebró la segunda CNUMAD, Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que era consecuencia de una primera conferencia que fue muy célebre para el sector ambiental en 1972 en Estocolmo. Además, muy recordada a partir del mensaje que en su momento envió el expresidente Juan Domingo Perón, el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo con motivo de esa conferencia, que es un mensaje que mantiene su actualidad hasta el día de hoy, reclamando de alguna manera la autolimitación del sistema económico capitalista en beneficio de las personas y de del ambiente, ¿no? Pero bueno, vamos al 2012, con esta ocasión que nuevamente convoca la Asamblea General de Naciones Unidas a discutir un nuevo documento en el marco de un texto que propone la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, y se propone lograr una nueva declaración de Río, en este caso la Declaración de Río 2012, como una manera de actualización de lo que fueron las conferencias de 1992 y las declaraciones y todos los convenios que se firmaron en el 92, que fueron muy importantes y estructurales para estos 20 años. De hecho, el convenio de biodiversidad, la discusión sobre un montón de temas, que la Agenda 21, en fin, que surgieron de ese momento. El desafío actual es provocar un debate político renovado que responda a este nuevo estadio socioeconómico mundial, planetario, que tiene algunas características nuevas, diferentes de las que se veían inclusive en el 92. Se propone evaluar los avances logrados a nivel institucional en estos 20 años, y en esto creo que la Defensoría tiene mucho que aportar. Las Defensorías del Pueblo de Argentina tienen mucho que aportar, y otros países también, porque tenemos el privilegio de poder ser observadores privilegiados de esos avances que se van produciendo del marco institucional, tanto de los avances que puedan darse a nivel legislativo, de los avances a nivel judicial, como de los avances a nivel de poder ejecutivo. Es decir, que creo que hay un rol allí que las Defensorías del Pueblo pueden cumplir para dar señales claras de cómo esos avances se han producido y si llegan o no a la gente, que en definitiva es el sentido más importante y el aporte que las defensorías más claramente pueden hacer. Si los derechos de la población están siendo respetados, si los derechos del ambiente en general están siendo respetados. Y bueno, y además encarar con métodos nuevos todas estas problemáticas nuevas que van surgiendo a nivel planetario, ¿no? Y digo que, como siempre pasa últimamente en las negociaciones ambientales internacionales, están las posiciones, obviamente, de los países en desarrollo diferenciadas de las posiciones que pueden llevar los países desarrollados. Así que habrá que ver qué resulta de este debate y de esta discusión. El documento está ya propuesto, pero queda una última ronda de negociaciones que va a ser en los días previos a la conferencia. Entre el 13 y el 16 se hace esta última ronda de negociaciones. Después va a haber, entre el 16 y el 19 de junio, también por convocatoria de las Naciones Unidas, una gran cumbre social, una gran cumbre de los pueblos, donde van a participar organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos, profesionales y por supuesto todos los movimientos sociales del mundo en distintas actividades que se están definiendo en este momento. A la manera del Foro Mundial Social. Exactamente. Uh-huh. En esa misma línea. Y luego del 20 al 22 ya es la reunión plenaria de los presidentes de todas las naciones del mundo. La mayoría están confirmando su participación, es una cumbre importante. Y de allí surgirán entonces ya los acuerdos finales para el documento, pero además son muy ricas las posturas que llevan cada país y cada presidente en sus discursos ante esa conferencia, ¿no? Bueno, y nosotros esperemos que vuelvas como pasó en el 92 a estar presente allí, así sos nuestra cronista de lujo de lo que pase en este nuevo Río 20. Bueno, gracias Omar. Creo que igual lo importante es que la conferencia sea un éxito, que Argentina pueda llevar una posición de avanzada, una posición de protección ambiental dentro del marco del desarrollo y por supuesto confirmando la necesidad de avanzar en nuestro proceso de desarrollo, pero bueno, con una definición, como hemos dicho en otras oportunidades, desde una economía fuerte, que sea políticamente también fuerte, con protección ambiental y con justicia social para poder de esa manera responder a todas las variables y siempre garantizando la protección del sistema natural, del sistema ecológico. Así que bueno, gracias a vos por tus palabras. No, por favor, gracias a vos por tu aporte. Puede ocurrir que el defensor del pueblo no tenga competencia para ayudarte. Pero aún así, estamos dispuestos a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos para que la defensa de tus derechos sean una realidad. Si acudís al Defensor del Pueblo de la Nación, no te vas con las manos vacías. Para el programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina es un verdadero gusto y un honor también recibir y dialogar al Defensor del Pueblo de la República de Bolivia, don Rolando Villena, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, señor Defensor? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Queremos centrarnos en este caso particular en un informe que usted elevó hace no mucho tiempo atrás acerca de la importante cantidad de casos de violencia infantil y adolescente que se registraron durante todo 2011 allí en Bolivia. Cuéntenos un poco, por favor. Tenemos datos registrados con las oficinas defensoriales que dependen de los municipios. En 14 municipios del Estado Plurinacional de Bolivia, un total de 327 en la gestión del año pasado. Tenemos casos de violencia contra los niños y niñas y adolescentes, un total de 15.517, de los cuales tenemos por violencia sexual 2.291, violencia psicológica 8.590 y violencia física 4.636, que totalizan el monto al que me referí hace rato. Uh-huh. Bien, en este caso en particular, y en base a su experiencia y a las investigaciones que seguramente estas cifras permiten desarrollar, ¿podríamos tipificar cada caso en particular? Hay algunos que se explican por sí solos, pero por ejemplo, es llamativo que la gran mayoría sean de violencia psicológica. ¿De qué estamos hablando en estos casos? Bueno, estamos hablando, cuando hablamos de violencia psicológica, de las violencias que en el día a día se perpetran en contra de niños y niñas indefensos, generalmente, lamentablemente, en sus propios hogares y en las unidades educativas, donde por diferentes razones los niños todavía no tienen los propios mecanismos como para poder defenderse, ni mucho menos, y los hace cada vez más indefensos frente a situaciones progresivas de agresividad, lo cual nos preocupa profundamente, porque estos hechos se están registrando, que tenemos un tejido social demasiado débil en el que la paternidad o la maternidad, como también los responsables del sistema educativo, de una u otra manera no están asumiendo una responsabilidad en términos de velar con responsabilidad esta situación que se hace insostenible para los niños. ¿Qué le parece a usted, señor Defensor, que está gravitando para que se desencadenen estas violencias, la psicológica, la física? ¿Es el medio cultural? ¿Es la situación social? es la acción de difusión de los medios de comunicación que ponen en pantalla no pocas veces muchos episodios centrados en la violencia, sean de la vida real o de la ficción. ¿Qué piensa usted? En general es la pobreza, considero, sí, pero no obstante de esto también lo que usted señala, tenemos en Bolivia a esta población indefensa precisamente por masivos medios de comunicación que en el que se generan escenarios de conflictos, de violencia, y esto hace que se esté cultivando una relación de hostilidad. Este es un tema central que todavía no está siendo asimilado por el sistema educativo, porque se está permitiendo que estas situaciones no sean revertidas, más al contrario, vayan increciendo, lo cual es una señal de esta vulnerabilidad en la que la niñez en su conjunto está sometida. Muy bien, señor defensor del pueblo, entonces, del Estado Plurinacional de Bolivia, don Rolando Villena, muchísimas gracias por este testimonio que nos ha dado. Al contrario, y un abrazo. Igual, se lo retribuimos. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. La Defensoría de Posadas va a crear una oficina de mediación. Con el propósito, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas firmó un convenio con la Asociación Misionera de Mediación. Dicha oficina tendrá la función de contribuir con el fortalecimiento de relaciones sociales mediante la solución de conflictos en distintos niveles, aplicando mecanismos de mediación comunitaria, mediación barrial, arbitraje y conciliación.